Yo, escúchame, solo escúchame, dime si miento. Ya con Wisin y Yandel, muchos son los que aprendieron forniqueo, el perreo y también el gran mamá hueveo. Y mujeres que al son del bombo se meten de hoy. Veo que ya se implanta una moda de la que muchos son reos. Veos, y a veces leo que se sienten más personas que en torneos de meneos, donde la más puta se vuelve el mayor trofeo, donde niños sueñan con meterlos antes que jugar Nintendo. Yo ni entiendo cómo un problema desestabiliza y te niegan visa, pero hacia la mierda te deslizan sin prisa. Es algo que ni te lo avisan cuando más tú te desquicias, las orgías te las televisan. Ya casi todo perdió su valor, aunque de risa. Si quieres alguien que te quiera, cómprate una Nissan. Yo estoy consciente de que esto demoraliza, pero si tienes dinero todas ríen como Mona Lisa. El vicio es un pelo malo que nada lo alisa. Si no me crees, analiza y firmemente pisa. Y date cuenta que aquí no sopla la brisa, al menos que aquí la indecencia que Dios misa. Pero eso nadie lo garantiza. Del pizarrón somos la tiza y en él pintamos diferentes trazos, aunque nunca se concientizan. Niñas empiezan bailando, tomando, vacilando. Ni siquiera tienen 15 y ya lo están mamando. Y hasta cuando esto será un problema, que se trepa por la acera y nos lanza pa' la carretera. Porque son pocos los que demuestran su amor a un libro, pero son varios los que se bajan la nota usando colirio. El brillo de la pupila se te empaña, te engaña si te preparas pa' mañana. Como si nada, como si esto no te afecta. Crees que eres el perfecto, pero la mediocridad te infecta. Despierta, tú haz una encuesta y verás que solo Saga este problema le tiene respuestas. Pa' que recapacites y que todo se estable. Cuando en tierra firme aterrices, cicatrices hacen que me martirice. Aunque esto es solo un tema pa' que mi DJ lo masterice. Es muy fácil criticar a quien maldice, pero hoy día un problema no se arregla ejercitando el trice, ni jugando a que somos hábil lombrices. Pa' que llegue el que no habla ni dice y te desmoralice y pise. Yo seguiré cantando pa' los aprendices, porque muchos viejas escuelas solo juegan a ser mises. Hablan y hablan sin pensar lo que predicen. No pretendan ser un árbol si carecen de raíces. Yo, público, llegó el momento de los agradecimientos, tú sabes. Gracias a Dios, a mi mamá, al leal y al desleal, tú sabes, al Pinilache Records, gracias, una y mil gracias, a Jive, por su apoyo, Afroman, tú sabes, la gente seria, al combo entero, a Pinto Salinas, por darme clases de supervivencia, a mis hermanos, por inculcarme seriedad. Entonces ven y desenfunda, antes que tu moral se hunda. No es burla, yo haré que fumen seriedad hasta que se funda. Que de principio por primera vez se cundan y que aprendan que malandro no te vuelves a bases de kurda. Acción balurda, son burdas. Dime si es justo que te muera por las culpas de unas curvas, nah. Esto es un tema clásico que aunque perturba como estás dentro de unas que es otra más de quien destroza con estrofas que nunca reposan. Raperos posan, dicen ser duro y son de polvorosa. Son otra cosa y para nada gente peligrosa. Aunque predican es de balas que los rozan. Se abre la fosa y sale este a marchita la rosa. Yo soy la peste que hace que tú a tu mentiras tosa. ¿Qué gano yo con sacarte una Magnum? Hablarte de balas dum dum y de que vivo encerrado como atún. Si tú del barrio solo eres el run run, el que corre cuando se un blum y escucha cuando grabo un boom. Pero como todo tiene un pero, pues raperos, otra vez vine pa' darles tetero. De flow sincero, certero y puntero. Hagamos cuenta que esto es el liceo y yo fui quien te puso cero. No les da pena boconear que son pioneros y se venden ante un público mintiendo y siendo teloneros. Otros me hablan con un flow todo veguero y con todo respeto, pa' ser hip hop no es que están los llaneros, pañeros. No hables si son señuelos, buscan un duelo y son tan malos que hasta del techo los meo, yo.